voy a contar. Era un paraíso llamándole Edén, y allí se vivía muy bien. Eva se llamaba ella, Adán su galán, y era cosa muy bella vivir para amar. Mas la buena estrella pronto se quiso, y todo en estrellas cambió. Cuando con la tentación Adán tropezó, dice que su corazón no la resistió. Y eso mismo temo yo me pueda suceder, si llego a tropezarme de pronto tu querer. Paraíso tu brazo, para mi amor son. Paraíso tu brazo y tu corazón. Mas yo seré bueno para que jamás me puedan de tu lado echar. Cuando con la tentación Adán tropezó, dice que su corazón no la resistió. Y eso mismo temo yo me pueda suceder, si llego a tropezarme de pronto tu querer. Para mi amor son, para ese chivazo en tu corazón. Mas yo seré bueno para que jamás me puedan de tu lado echar. Remember the story of Adam Mani. Remember the story of Adam Mani. Remember the story of Adam Mani. Ah!